este tema es súper grave. Yo me pregunto, aquellos parlamentarios que se han negado a votar en el Parlamento, aquellos que presentaron un recurso ante el Tribunal Constitucional para que se suspendiera el reparto de la píldora, ¿qué le van a contestar a esa señora ahora? Esa es la pregunta que nos hacemos. Y a partir de marzo no le quepa la menor duda que nuestro gobierno, la píldora, estará en todos los consultorios a disposición de toda la gente.